Bueno, ¿qué tal, Marina? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Vos sabés que vine a visitarte porque soy de las personas que tardíamente nos hemos dado cuenta del valor que tiene hacer alguna pequeña clasificación de residuos y ir a llevarlos, porque en Viedma hay gente que le pone mucha onda a esto de ordenar, mejorar el espacio y también mejorar el ambiente de todos, ¿no? Así que vine a este punto de reciclado integral, ¿no? Algo así le llaman. Sí, sí, sí. En el sí, barrio sí. Fátima. Sí, sí, sí. Bueno, ahora contame quién sos. Bueno, yo soy Marina, soy una colaboradora de este lugar. Me encuentro lo que es manteniendo y en recepción de los residuos reciclables. Bueno, les contamos a quienes como yo traen una caja con plásticos, botellas, latas, que eso se encuentra en la entrada de la capilla de Fátima, acá sobre la calle 7 de Marzo. Sí, sí, sí. 7 de Marzo, 9:46, a partir de las 9 de la mañana a 8 de la tarde, siempre, bueno, el portoncito siempre se encuentra abierto. Bueno, en ese horario se está recibiendo todo lo que es cartón, revistas, plásticos y demás, y los chicos los clasifican. Todos los martes y jueves lo vienen a buscar, vienen a buscar el camión, y de ahí ellos lo van clasificando y van ordenando de acuerdo a las cosas que van formando a partir de ahí. Pues es que hay otros puntos verdes en la ciudad, pero ahora que empezaron las vacaciones están como algunos cerrados, sí. Es más difícil ubicarlos. Este está abierto en ese horario y todos los días de la semana. Todos los días de la semana e inclusive en los fines de semana, sábado y domingo. Sí, sí, sí, dice sí, acá sí, un cartelito, todo. Lo vimos, sí, sí, sí, de lunes a domingo. Y sí. Este tiene además una característica especial. Porque además de poder dejar todas estas cosas adelante, hay también otro tipo de residuos que se reciben. Sí, también se reciben todo lo que es residuos compostales, que se utiliza, lo utiliza lo que es la Universidad de Río Negro y el INTA para lo que es la huerta que se encuentra atrás de la Capilla del Fátima. Sí, hace un ratito hicimos una vueltita y quienes vean esta nota en NTV van a poder ver también cómo está creciendo, cómo se está instalando esta huerta atrás de este edificio de la Capilla de Fátima. Entonces yo, por ejemplo, traje pasto que había cortado. Sí. Esas son el tipo de cosas que se pueden traer para luego utilizarlo en la huerta para alimentar el suelo. Sí, sí, sí. Así. Sí, sí, sí. Todo lo que es pasto, frutas, verduras, hierba, todo lo que uno va juntando, lo trae y los chicos los utilizan para la huerta. Esto es únicamente en este centro, en este punto que se puede recibir. Marina, vos entonces estás todo el tiempo disponible. Atendiendo en este horario y me decías que no formás parte de ninguna de las organizaciones, pero que le estás poniendo el cuerpo. Sí, sí, sí, sí. Por el momento sí, voy a estar todo el mes de enero y luego después van a venir los chicos que por ahora están de vacaciones, pero siempre hay gente acá, vienen a regar, vienen a mantener todo lo que es la huerta, pero siempre estamos. Sí, sí, sí. Yo estoy en todo el horario de recepción que se recibe los residuos. Bueno, genial, entonces te agradecemos muchísimo y vamos a seguir visitándolos porque nos parece que toda esta movida de todas estas organizaciones que se juntan y especialmente el trabajo que ha venido haciendo la cooperativa Ecotrambi, que ya cumplió 3 años y que nos ha ayudado tanto a tomar conciencia, vale la pena que acompañemos, que sumemos, que informemos, Bueno. Así que vamos a seguir viniendo, porque también vi algo de algunos otros proyectos con material reciclable, pero eso lo dejamos sí, para los ladrillos adelante. Ecológicos y eso, sí, eso, sí. Eso, sí. Eso, vamos a volver por eso también. Dale, buenísimo, lo esperamos entonces. Muchas gracias. Gracias a usted.